Bueno, vamos a entrevistar a nuestro compañero Luis sobre el tema de las características de los superdeportivos. Vamos a comenzar con las preguntas. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nitro y turbo? Por lo que sé, el nitro es un gas que se combina con la gasolina para producir una explosión más fuerte y aumentar las revoluciones por minuto de ese. Y el turbo es un dispositivo que recicla parte del humo desechado por la combustión del motor y lo vuelve a ingresar a los pistones. ¿Por qué los autos tienen diferente tracción delantera o trasera? Esto debido a que la tracción trasera ofrece un mayor agarre para autos mucho más rápido y otros carros tienen una tracción delantera que no es tan estable. ¿Sabes cuál es la función del alerón? El alerón sirve para mejorar la adherencia del automóvil y la estabilidad que se tenga. ¿Y la diferencia entre el freno y freno de mano? El freno normal detiene solamente las llantas delanteras, mientras que el freno de mano te permite detener las llantas traseras. ¿Sabes qué son los horsepower? Los horsepower son la potencia que nos ofrece cada tipo de motor. Bueno, muchas gracias. Gracias por tu tiempo.